A ver cómo te lo digo. Una cosa es la pasión. Hace poco hablaba con un amigo sobre la desaparición de las pasiones. ¿Por qué? Y porque hay una vida que te va empujando a hacer un sope para ver si llegás a fin de mes. Punto. Cuando la cosa es así y estás tan urgido, urgida, urgide por esta cuestión, parece que las pasiones, los enamoramientos pasan como a un segundo plano. Claro que no debería ser así. Y después de todo, pensar que hay pasiones que son, no sé, más fulgurantes que otras. Puede ser que conozca a un tipo que esté apasionado por la carpintería, por ejemplo. Pero la música tiene algo que es realmente especial. Yo no sé si Lorena Barile, por ejemplo, flauta traversa de la Sinfónica Provincial de Rosario, que nunca supe por qué se llama así, porque si es Sinfónica Provincial es de Santa Fe, no de Rosario. Pero viste cómo somos los santafesinos y cómo somos los rosarinos. Nunca decimos que somos santafesinos. Siempre decimos que somos rosarinos, como si fuese otra provincia, otro. Me meto en esto al pedo porque no voy para ese lado. Está Lorena acá, Barile acá, con su pasión por la música. Hola, Lorena. Hola, Quique, querido, y me emociona lo que decís porque la música es todo. Para mí, vos hablas de música, yo ya me emociono. Es Bueno, algo fuerte. claro que es algo fuerte. Por eso digo que es muy probable que, bueno, vos tenés un empleo fijo en La la Sinfónica. orquesta, ¿no? Pero hay músicos que no tienen empleo fijo y sin embargo, no sé, se las van rebuscando, van remando, graban con uno, graban con otro, hacen una presentación en un pequeño boliche Dan y clase, dan clase. reemplazan a profesores que no pueden ir ese día. Por ejemplo, bueno, digo, ¿cómo es laburar de esa manera en una orquesta como la Sinfónica de Rosario? Yo siempre, vos ya sabés, yo me acuerdo siempre del maestro Sorsi, cuando me dijo, con esa voz ronca que tenía, me dijo: Quique, los músicos son todos unos hijos de puta. Yo me he reído años con eso, ¿no? Pero bueno, a lo mejor algo de cierto hay, pero no estoy para preguntarte esto, ¿no? ¿Cómo es laburar en una orquesta? Mira, yo soy de San Nicolás Sí. y me acuerdo que fue la Orquesta Sinfónica Rosario al Teatro de San Nicolás cuando yo tenía 15, 16 años y dije, wow, ¿qué es ¿Qué esto? es esto? ¿Sí? Claro, Yo estaba sí. ya aprendiendo con el maestro Curaba, pero digo, wow. Fui a estudiar a la Universidad de Rosario a los Sí. 18 años y a los 19, mediante audición, entré a la orquesta y me tocaba esta sinfonía. Pa, pa, pa, pam. Upa. Digo, ¿qué tocar eso? A Qué ese lindo. nivel. Sí. Entonces, para mí, desde tan chiquita, yo no sabía que iba a ser así música profesional. Yo quería tocar la flauta. Mi Ah. familia un poquito estaba preocupada, ¿viste? Y decía, ay, Sí. tal. ¿Y esta de qué va a vivir No, se va a esta? casar, ¿viste? Dentro poquito y ya Claro, ya está. está. Se Yo casa, creo tiene que. pibe y Ya sigue con la flautita en la casa. está. Claro. Y no, porque a los 19, 20, gracias a Dios, pude audicionar para la Sí, orquesta, sí, sí. también pude entrar a la Escuela Municipal de Música. Entonces, viste, cuando voy a decir, la vida me fue llevando a ese mundo que yo, Sí, pero para. había un empuje interno que acompaña a esto, ¿no? Totalmente. Siempre, siempre sostengo que hay una porción de suerte y otra No. porción de sudor, ¿no? Mucho, y todos los días, y Claro. todos los días, y no paramos. Y Sí. mi hermano me dice, ¿de verdad estás contestando un mensaje un domingo a un alumno? Digo, Sí, sí, y lo sí. hago con todo el amor del mundo, y yo practico cualquier día de la semana. Sí. Pero es como verme en esa orquesta, que yo, como te conté, Sí. esa era mi familia, no es música. Digamos, nosotros vivimos con Palito Ortega, Sandro, Eso es, y todo, sí. y escucho a Palito Ortega y me emociono, voy a decir, Sí. y sí, viste, son cuestiones. De cómo. Entonces, para mí todo lo que tocaba era nuevo. Y a mí me encanta estar entre las notas. Me encanta lo que siento, lo que se puede hacer estudiando todo el tiempo lo mismo, si vos querés. Sí. Pero todo lo que pasa por hacer eso siempre. Ahora, ¿cómo es posible que exista toda la música que existe con 12 cositos. ¿Viste? Porque son 12 cositos, no me jodan. Más arriba, más abajo, más grave, más agudo. Son 12 cositos, son 7 notas, 5 semitonos y al carajo, ¿no? Y con esos 12 cositos se ha escrito y se ha compuesto todo lo que hemos escuchado y lo que escucharemos, ¿no? Es milagroso, no me jodan. Es para mí, es algo que voy a decir. Fíjate, en la novena Beethoven, en la Himno de Alegría, son 5 cositas de ese cosito, si vos querés, tararararara. Son 5 cositas. Está, y ya ahí, yo supuesto, siempre digo que cuando toco Beethoven, me siento mejor persona. Cuando termino de tocar. Mira. Es como decir, gracias Beethoven, porque lo que estás transmitiendo con esas cositas, porque una cuestión es las notas, y otra es lo que te pasa. Una profe que tuve decía, estar entre las notas, y a mí eso me encantó. Estar ahí. Okay. Okay. Entonces es como que bueno. Maravilloso. Mm. Hace poco me contaste que querías, que tenías un sueño y querías tocar un, no sé si es un tema, una sinfonía o qué cuernos es, de un autor que yo desconozco. ¿Qué es lo que querías tocar o querés tocar? Voy a tocar. ¡A la mierda! ¡Vamos todavía! Vamos a tocar. Voy a tocar el concierto para piccolo. Ajá. El piccolo es la flauta pequeñita, o flautín. Sí. Esa bien agudita. Bien agudita, que se escucha mucho en las bandas. Eso. Bueno. Pero, bueno, no hay muchos conciertos de ese instrumento. Nosotros le robamos al de Vivaldi, que lo era para flauta dulce sopranino. Ajá. No es para este instrumento. No es para piccolo. Y no, para este instrumento, a partir del 1950 se empezó a escribir conciertos. Ajá. Y cuando escuché este concierto, obviamente desde YouTube. Sí. Llamado... Se llama Concierto para piccolo, orquesta de cuerdas y piano del compositor israelí Avner Dorman. Momento de la procesión. Sí. Avner con F. No, perdón, con B corta. Avner. Ah, Avner. Sí. A, B corta, Avner y Dorf. Dorman. Dorman. Sí. Doble N. No, Dorman. Dorman, como suena. Sí. Sin una F y ni inventar nada. Listo. Nada. Dorman. Bueno, ¿y qué te atrajo de este concierto? Porque es el único. No, hay algunos más. Sí. Y es más, yo tengo una amiga que de Rosario, pero que vive en Estados Unidos, y justo venía para Argentina. Digo, Chicha, comprame estos dos conciertos, de Lieberman. ¿Qué es comprame? Y la partitura. Ah, ok. Comprame la partitura, que viene la parte de piccolo, en este caso, con la reducción de piano. Ajá. Eso lo podés comprar en una librería normal. Ajá. ¿Sí? Le digo, comprame estos Pero no dos. Está la orquestación completa. No. Minga, te da la orquestación pero completa. Pero si vos comprás la partitura, se puede tocar y no tenés que pagar los derechos. Ajá. Cosa que no pasa si querés tocar la partitura con la orquesta. La partitura, claro. ¿Sí? Claro. Ahí tenés que comprar la partitura para la orquesta. No, pagás por los derechos de tocar esa partitura por esa vez. ¿Una vez? Una vez. Y si vas otra vez tenés que pagar. Y con la pobreza reinante, ¿de dónde vas a sacar la guita para que la Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario toque? Bueno... Gracias a Dios apareció. Ah, encima sos creyente. Dios. Sí, para mí hay un Dios interno primero. Sí. La chispa divina. La chispa, muy bien. Y después un Dios que dio gracias porque. Sí, hay camino que sí. Bueno. ¿Y cómo se logró? Bueno, ¿qué pasó? Es decir, yo empecé a pensar, ¿viste? ¿Qué puedo hacer? Pim, pum, ¿viste? ¿Para qué lado puedo ir a buscar ese dinero? Sí. Y como es israelí el compositor, me comuniqué con la Embajada de Israel. Muy bien. Que vamos me atendieron, claro, me atendieron súper bien, entendieron mi pasión, que vos estás hablando, que la obra valía. Sí. Y bueno, a partir de ahí, la organización OSFA de WISO, que es una asociación femenina sionista. Sionista. Argentina, pero está en el mundo. Sí. ¿Sí? Que justo está cumpliendo 103 años. Mm. Y le dijeron que sí. A la embajadora que sé que preguntó. ¿Ustedes la pueden apoyar a esta obra? ¿Apoyar qué significaba? Poner una guita para pagar los derechos para poder tocar esto. Ese día... Pero después tuviste que convencer a la gente de la Orquesta Sinfónica Provincial. Pero eso fue primero. Porque yo es como que al principio, si me puedo hacer cargo de ese pago... Sí. Podíamos programarlo. Claro. Digamos, yo después me iba a buscar la vida. Sí. Digamos, No puede ser que el dinero nos pare de hacer cosas que amamos. Pasar un montón de cosas. ¿Y te aceptaron la propuesta en la orquesta? Claro, primero la aceptación, después me puse a trabajar. Ah. ¿Sí? Fue ¿Empiezan eso. ¿Empiezan los ensayos cuándo? No, empieza la semana que viene. Y es una obra que estreno en Argentina. Sí. No cabés dentro tuyo. No. Y además que es una obra nueva, una obra difícil. Sí. Porque además está buenísima. Pues vos me preguntaste por qué. Tiene todo, tiene música clásica, música barroca, música étnica, música folclórica y jazz. En todo, en los tres movimientos que uno escucha. 17 minutos más o menos dura. ¿Y el tipo este cuándo la compuso? La compuso en el 2001. Ah, es reciente. Sí, el tipo... chico tiene 48 años. Ah, mirá. Impresionante. Claro, uno se imagina un Beethoven con rulos. Claro. Y la verdad que es un tipo contemporáneo que tiene 48. Más o menos que yo, digamos, claro. Genio. Y además que está siendo muy, creo que está muy bien posicionado en el mundo de la composición. Eso fue en el 2001 y fue, mira, yo conocí al solista de Piccolo de la Orquesta de Israel. Sí. Cuando fui... Porque justo con esta asociación, Wiso OSFA, de Rosario, a mí en el 2000, en el 97, 1997, 2003, me ayudaron institucionalmente para irme a Israel a tocar. Sí. Y ahora aparece Wiso OSFA de Argentina y me ayuda para este concierto. Bueno. Es creer o reventar. Voy a ver vos. Es creer o reventar, maestro. Bueno. Claro. Bueno. Y empiezan los ensayos ahora y se toca cuándo. El jueves 8 de junio, me pongo de pie, a las 20 horas, en el Teatro El Círculo, claro, de Rosario, muy bien. Hermoso teatro, sí. Y lo dirige el maestro David del Pino Klinge, que estoy feliz que vuelva de nuevo, porque bueno, él ya está trabajando en Chile y viene para hacer estos conciertos. La entrada es libre y gratuita, pero ojo, el martes se pone a disposición las entradas, a las 12:30 ya no hay más entrada. Hay cola, Quique, claro, hay cola. Claro, en claro. todos los conciertos pasa eso. Sí. Yo estoy desde el escenario, mirando, está lleno, con las lucecitas, ¿viste esos ramos de flores, de focos de luz que está en el círculo? Sí. Digo, gracias, vida, esto es inimaginable. Así me emociona a mí, que no tengo un pedo que ver con el Piccolo. ¿Viste? No te dan ganas de tocar, pero yo digo, vayan, por favor, porque qué además, bonita, qué un bonita. Regalo, me hago un regalo, porque no hay día que no haya estudiado desde el año pasado hasta ayer, que no lo estudié. Y no hay momento que diga, uy, me aburrí. Nunca. ¿Viste? Que si cada cosa que hay, digo, uy, qué bueno. Y todo lo que me hizo practicar, porque cuando le dije a mi amiga, digo, a ver si lo puedo tocar, porque parece... impresionante. Sí. Y vos lo estudiás y se puede. Entonces eso es como... Por eso digo, ¿terminás tocando con un atril y una partitura o todo de memoria? Al concierto yo lo sé de memoria, pero dame la partitura. Claro, que es un apoyo. Sí, para mí sí. Ah. Yo de pequeñita siempre estudié con partituras, tanto flauta dulce, después con el piano, siempre tenía. Entonces para mí es algo muy normal, pero también te digo, soy profe Suzuki, que nada con partitura. Ah. Y mis alumnitos es como que están en los conciertos, van sin partitura, y digo, qué bueno tener eso, porque que la música salga de uno, no de ahí, ¿viste? Desde el atril. Pero bueno, yo ya lo sé de memoria, pero prefiero. Qué concepción entusiasta, qué concepción no solo entusiasta, sino contagiosa que tenés de mezclarte con la música, ¿no? De ser música. No solo mezclarte, de ser música, de estar entre esas notas. Yes. Cualquier estúpido diría, bueno, pero a esta mina no le importa un pomo lo que pase políticamente en el país y qué sé yo. Digo, es importante que teniendo esta especificidad con la música también esté ocupada o preocupada por la parte política. No, yo personalmente, no es que te disculpe, mucho menos. Sí. Digo, creo firmemente que uno le hace favores también a los demás si es mejor en lo suyo. Y que, a ver, está mostrando, eso puede ser un ejemplo de que haciendo las cosas se pueden conseguir y sos feliz haciendo lo que te gusta. Entonces para mí va ahí, digamos, la política. Claro. En que vean que uno sigue, si uno sigue estudiando. Suponete, soy de San Nicolás y van a venir a una escuela de arte a escuchar. Sí, sí. Imagínate mi alegría cuando alguien está interesado en mostrar. ¿Por qué? Soy de ahí, chico. Y lo pueden hacer ustedes también. Sí. Porque yo nací a dos cuadras de la casa de ustedes. Y yo me puse a estudiar todos los días y me emociono. ¿Viste cómo decimos? Pero yo me puse de chiquitita. Mis hermanos no me decían ni mu cuando un domingo a las 7 de la mañana ellos venían de bailar. Sí. Y yo estaba tocando porque me tenía que ir a Buenos Aires. Tenía una hora y media y aprovechaba para irme, para dar. Entonces, si uno sabe que puede estudiar y puede dar lo mejor. A ver, dije ejemplo. Tampoco soy ejemplo de nada. Digamos, pero también es como que vean que si algo te gusta, vos vas a ser feliz. Yo en Mete pata, en los conciertos nunca me vas a ver ni triste, ni diciendo que estoy haciendo acá. Sí. Ni en la clase, nunca voy a ir seria y con mis problemas a una clase. Sí, porque no se lo merecen, porque respeto lo que estoy haciendo para que ellos reciban lo mejor. Yo siempre digo, a mí la música me sana y me salva. Desde chiquitita, es como diciendo, gracias que tengo esto, porque paso por ahí y es como que, bueno, la vida me ayuda mucho. Sí. Escuchaste a Lorena Barile, sí, con todo su entusiasmo y sus ganas. ¿Y dónde la escuchaste? ¿Y dónde la vas a escuchar? En el desconcierto. Thank you.